Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí estamos nuevamente en otro programa más de SOS Señal de Radio a través de la Radio del Sur y otras emisoras que también toman la señal y nos transmiten. Saludamos a los compañeros de FM La Gaviota de Montevideo, Uruguay, a los compañeros del Táchira de Radio Web La Biglietti que también toman la señal, a los compañeros también del suroccidente colombiano que reciben también la señal de SOS Señal de Radio, y a los compañeros de la red Más Voces allí en España, más precisamente a nuestro amigo y hermano Rafael Cuesta Jiménez. A todos, gracias por permitirnos estar llevando la señal de SOS Señal de Radio en muchos lados de nuestra América y también de Europa, ¿no? Y estar presente un poco también en el mundo. Vamos directamente ya a la primer comunicación, así que luego de haber hecho esta presentación, te damos unas vías de comunicación para con nosotros. Si estás interesado en conectarte, tenés el 221, que es la característica de la ciudad de La Plata, 054 primeramente, que es el país, la República Argentina, 221, la característica de la ciudad de La Plata, 9, y después tenés 569-8529, es un celular donde nos podés enviar un mensaje de WhatsApp. Repito, agarrá lápiz y papel, sería 054, la característica de la República Argentina, 221, que es la ciudad de La Plata, 9-569-8529, es el celular donde nos podés estar enviando un WhatsApp. También lo podés hacer a través del correo electrónico, sosradio@gmail.com, y estamos en Facebook como SOS Señal de Radio. Dicho todo esto, vamos a un separador y ya tenemos la primer comunicación en el aire en SOS Señal de Radio. Seguimos en SOS Señal de Radio, nos vamos ahora a los Estados Unidos, está del otro lado para charlar con nosotros nuestro compañero y amigo y hermano Andrés Tomás Conteris. Él es el productor del noticiero Democracy Now en español, a quien le damos la bienvenida. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto conversar contigo, Gustavo. Aquí estamos en Nueva York, justo en la oficina de Democracy Now, y es un gusto poder saludar a toda la gente que nos escucha. Lo mismo digo para todos los compañeros de Democracy Now, dejarle un saludo muy grande. Sabemos que todos trabajan a full para hacer un noticiero independiente que valga la pena escuchar otras clases de noticias. Así que bueno, contanos, ¿qué novedades hay? Pues la novedad desde Puerto Rico, la verdad que no es muy buena. Hoy día, supimos que un proyecto de ley que se llama PROMESA fue aprobado por ambas cámaras y también firmado por el presidente Obama. Y la verdad que esta nueva ley impone una junta de control en Puerto Rico, y no. Esta junta pues es totalmente algo que representa la recolonialización de Puerto Rico. Quita poderes de los representantes elegidos por el propio pueblo puertorriqueño, y es algo que causa mucho daño tanto en la economía como en la población. Entonces, lo que ha salido en Democracy Now es un buen análisis de los efectos de esta ley en contra del pueblo de Puerto Rico, y la verdad que Estados Unidos no quiere perder esta colonia. Ahora, qué duro, ¿no? Es esto, qué duro golpe, cuando por ahí creíamos o había expectativas de que podíamos ver en un futuro, tal vez no muy lejano, un Puerto Rico libre, ¿no? Es cierto, y la verdad que no ha sido un paso adelante, ha sido un paso atrás. Claro, hemos retrocedido, ¿no? Cuando uno se pensaba que había indicios en donde Puerto Rico podría estar peleando, o seguía peleando por su independencia, su verdadera independencia de los Estados Unidos, por el contrario, vemos ahora con estas leyes, con estas normas que salen nuevamente a un Puerto Rico sometido, ¿no? Totalmente. Y justo esto sale en un momento cuando el Wall Street Journal reveló que Puerto Rico ha experimentado una despoblación, pero muy, muy grave. Y esto ha pasado a lo largo de la última década. Y estamos hablando de 250,000 de habitantes que se ha trasladado a la parte continental de Estados Unidos en los últimos 10 años. Esto representa como una reducción de 20% de la población, y esto también está afectando mucho, mucho a la situación en Puerto Rico. Bien, bueno, vamos a tener que... Es un tema que, bueno, hace mucho tiempo que veníamos hablando del tema de Puerto Rico, pero bueno, veíamos, como vuelvo a repetir, ¿no? Uno veía o avizoraba con este gobierno de Obama de que la situación iba a ser distinta, o de alguna manera se iba a ir separando, o no iba a tener tanta injerencia los Estados Unidos con Puerto Rico, pero bueno, evidentemente se sigue subyugando al pueblo puertorriqueño a seguir siendo colonia, ¿no? Y para colmo no tener decisiones, ¿no? Porque hay que recordar que Puerto Rico no toma decisiones sobre Estados Unidos, ni siquiera sobre su propio Puerto Rico. Es cierto, exactamente, y ahora con la imposición de esta nueva junta, la situación se empeora. Bueno, va a haber, hay que seguir a los partidos independentistas de Puerto Rico con respecto a esto. A partir de ahora, ¿cómo van a marchar, ¿no? Con respecto a estas políticas. Sí, así es. Bien, ¿qué otra información, Andrés? Bueno, la verdad que lo que ha pasado esta semana en Turquía es algo que nos ha otro atentado, afectado mucho, este atentado, ¿verdad? Pero la verdad es que la prensa hace mucha bulla cuando hay expresiones del terrorismo de esta forma, pero no hace un análisis del otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo de Estado. Y justo el viernes el gobierno de Obama saca un informe sobre los civiles que han sido asesinados por la guerra de parte del Pentágono con el uso de drones, o sea, con aviones no tripulados. Y este informe da cifras muy, muy, muy bajas con respecto a el análisis que se ha hecho por parte de grupos de derechos humanos. Entonces, ¿y cuándo es que saca este informe? Lo saca en un viernes en la tarde, cuando ya los noticieros no les interesa tanto las noticias que salen a esa hora, y justo es antes de un fin de semana, que es un fin de semana de feriado aquí en Estados Unidos por el 4 de julio. Entonces se nota que el Pentágono no quiere dar mucha atención a estas noticias sobre los civiles que han muerto a causa de la guerra por los drones. Justamente acá en la República Argentina también estamos esperando con devoción, digo esperando, me expresé mal, muchos políticos de esta nueva dirigencia están esperando la fecha del 4 de julio para ir a celebrar a la embajada, ¿no? Aquí también en la Argentina hay muchos políticos hoy que están gobernando, que están muy expectantes con lo que va a pasar el 4 de julio. No así por el 9 de julio, que es la independencia de la Argentina, ¿no? Pero bueno. Interesante. Y no puedes encontrar casi a nadie en todo el país de Estados Unidos que van a celebrar algo el 9 de julio. O sea, ¿cómo es posible que en Argentina van a celebrar el 4 de julio y que en Estados Unidos nadie sabe nada sobre el 9 de julio? Y viste cómo es. Ya acá conocemos esa clase de políticas. Pero bueno, nosotros desde nuestro programa llamábamos a muchos de los periodistas que andan dando vuelta y paparazzi por la embajada de los Estados Unidos, que ese 4 de julio estén con las cámaras para sacarle foto a aquellos políticos y payos que entran a la embajada. Pero bueno, veremos qué pasa con ese tema. Andrés, ¿cómo está el tema electoral? ¿Cómo se viene manejando esta contienda que se viene organizando por ahí? Bueno, muy interesante. Cada vez falta menos, ¿no? Sí, falta menos. O sea, en julio ya vamos a tener las convenciones de los partidos. O sea, los demócratas lo van a hacer en Filadelfia, los republicanos lo van a tener su convención en Cleveland, Ohio. Y bueno, esta semana una noticia interesante con respecto a Trump. Él está enfrentando una demanda judicial por una presunta violación de una joven de 13 años, o sea, violación sexual en contra de una menor de edad. Y esto ocurrió en el año 1994, o sea, ya hace un tiempo, pero la demanda alega que Trump violó a esta joven en una fiesta organizada por un multimillonario que se llama Jeffrey Epstein. Entonces, esto es otra cosa que sale con respecto a Trump, y pues no nos sorprende, porque este tipo es un misógino y bueno, esta acusación es muy paralelo a todas las múltiples acusaciones que han salido en contra de Bill Cosby, ¿verdad? Bueno, un tema que también, así como le pasa esto a Trump, también vemos que le pasa a Hillary Clinton, ¿no? Recordamos que este 28 de junio se conmemoró un aniversario del derrocamiento a Manuel Zelaya Rosales, un presidente elegido democráticamente por el pueblo hondureño, y en donde ahora se están abriendo algunos documentos donde Hillary Clinton está muy comprometida con respecto a esto de la invasión a Honduras, a este golpe de Honduras, digamos. Muy cierto, muy cierto. Y es muy triste que este aniversario del golpe demuestra que la presunta candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, estuvo muy, muy involucrado en este golpe. Y bien sabemos que ella abiertamente declaró que Mel Zelaya no debe regresar a su país. Y ella le insultó a él por intentar regresar a Honduras cuando estaba en Nicaragua, y bien sabemos que él logró volver a Honduras y se refugió en la embajada de Brasil. Y bueno, Hillary Clinton estuvo en contra de eso, y hay que preguntar, si ella es electa como presidenta, ¿Qué pasaría si a ella le capturan y le sacan de Estados Unidos, le dan un golpe militar y ella intenta volver a su país, pero alguien como Mel Zelaya dice no, ella no debe poder volver a su país y debe aceptar el golpe de Estado que le han hecho en contra de ella? Eso obviamente sería algo imposible, porque nunca pasa en Estados Unidos, porque aquí no hay embajada de Estados Unidos para dar un golpe, ¿verdad? Pero es interesante que esta mujer, que probablemente va a ser la candidata del Partido Demócrata, acepta estos golpes de Estado que van totalmente en contra de la democracia. Así que bueno, de todas maneras va a ser la candidata y va a ser, yo calculo que va a ser la futura presidenta de los Estados Unidos. Todo va o se encamina a eso, lo venimos diciendo hace tiempo. Por lo menos nosotros de nuestra visión personal vemos que ya desde que comenzaron estas primarias se veía ese camino a la luz, a buscar esa luz, ¿no? A Hillary Clinton como primer mujer presidenta de una de las potencias más grandes del mundo, de los Estados Unidos, ¿no? Digo, pero también nos interesa en qué anda Bernie Sanders. Bueno, Bernie Sanders ha estado muy, muy involucrado en fortalecer el movimiento que él ha iniciado con su candidatura. Él ha salido diciendo que la plataforma política de la convención de los demócratas tiene que ser muy, muy fuerte con la cuestión de cambio climático, con la cuestión de la política de Estados Unidos hacia Palestina e Israel. Ha logrado ciertas cosas y no ha logrado otras. Por ejemplo, la política de fracking. Fracking que es esta práctica muy, muy contaminadora que las empresas de petróleo practican, y Hillary Clinton está muy a favor de esa práctica. Pues Sanders está muy en contra, y en esta situación Sanders no ha podido lograr que la plataforma del Partido Demócrata incluya una prohibición que mucha gente está insistiendo y exigiendo. Bueno, lo bueno es que Sanders, más allá de cómo ha quedado en esta contienda interna electoral, creo que es un tipo que es un hombre que va a seguir adelante con una filosofía muy distinta, que seguramente le va a costar por los diferentes escollos que le van a ir poniendo dentro de su partido, pero que bueno, que ya uno viene conociendo de qué trabajo venía haciendo, ¿no? Con una política muy distinta, pero muy distinta, desde el momento que se lo llama socialista, ¿no? A un tipo como Sanders, obviamente entre comillas, ¿no? Llamándose socialista ahí en los Estados Unidos, pero bueno, lo lamentable, por lo menos mientras escuchaba y tomaba algunas notas aquí en el escritorio, era que tanto gane Trump como gane Hillary Clinton, la situación o la política internacional no creo que va a cambiar mucho. Uno puede decir, es más jodido Trump, sí, es más jodido Trump, mucho más derechoso. Pero de todas maneras Hillary Clinton va a seguir con esta política de invasión, de sometimiento a los pueblos, digo. Va a seguir todo lo como está, digamos, ¿no? Es cierto, yo creo lo mismo, Gustavo, pero en cierta forma, si se logra que Trump lo seleccionan para ser el presidente, porque aquí en este país no hay elecciones, no es que el pueblo decide, lo deciden los poderosos, y si ellos quieren que Trump sea el presidente, él va a ser el presidente, porque ellos pueden armar las condiciones justo para eso, tanto con fraude electoral, pero también con la manipulación de las noticias y todo. Entonces, parece que ellos, cuando digo ellos, estoy hablando del complejo industrial militar, si ellos es muy probable que están decidiendo que Hillary es la candidata que prefieren. Entonces, bien se sabe que ella va a seguir con las guerras, ella va a seguir con la adicción al militarismo, y es lo que más ellos favorecen. Entonces, el hecho es de que en este país que se anuncia como el gran defensor de la democracia, en este país no existe de ninguna forma. Bien, Andrés, ¿alguna otra cosa como para ir despidiéndonos que nos quieras contar? Bueno, una noticia que salió esta semana que nos inquieta muchísimo es que en Austria, en el país de Austria, en Europa, hubo una elección presidencial, pero y perdió el tipo que se jacta en ser un nazi, ¿verdad? Un neonazi. Uh-huh. Y la noticia que sale esta semana es de que la elección era tan de cerca, digamos, la corte, un tribunal ha determinado que las elecciones presidenciales se deberán llevar a cabo nuevamente. Ay, esto fue un gran golpe, porque la persona que ganó inicialmente ha sido activo en el Partido Verde, pero ahora es posible que este derechista nazi puede llegar a ser el presidente de Austria, y eso, eso va a afectar todo lo que está pasando en Europa, especialmente lo de esta semana cuando Gran Bretaña decidió salir de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Cómo lo vieron desde Democracy Now esto de salir de la Unión Europea de Gran Bretaña? Bueno, la verdad que los líderes en pro del pueblo han en el Reino Unido pues ellos han salido que con la política de que Gran Bretaña no debe salir de la Unión Europea. Entonces, y bien sabemos que una mujer progresista fue asesinada, sí, sí, justo unos pocos días antes, uh-huh, de claro, esta elección. Entonces, la verdad que es un fuerte golpe el hecho de que en este plebiscito, en este referéndum, el pueblo está diciendo que quieren salir de la Unión Europea, pero a pesar de ese voto, es posible que no va a pasar. Es algo bastante complejo que no podemos conversar ahora, pero quizás en la próxima. Bueno. A pesar de ese referéndum, no se sabe si de veras Gran Bretaña va a salir de la Unión Europea o no. Entonces, conversemos de eso la próxima vez, Gustavo. Bien, bien. Bueno, bien. Sabemos que estás apurado, así que desde ya agradecemos, como siempre, este contacto. Andrés, un saludo para ti. Y ya que estás ahí en Nueva York, un saludo para todos los compañeros que hacen Democracy Now. Muy bien. Y un abrazo para ti y la gente que nos escucha. Hasta luego. Chao, nos vemos. Bien, Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, pasó por los micrófonos de SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Y siguiendo con la información internacional en SOS Señal de Radio, nos metemos en lo que ha acontecido en el viejo continente. Cruzamos el Atlántico, nos vamos a España, porque bueno, un revés electoral o resultados que no se esperaban que se dieran de esa manera, ¿no? Sobre todo los vaticinios, sobre todo las encuestas que se habían realizado, los resultados fueron distintos. La población, quién sabe si fue un voto castigo, quién sabe si también es un desprestigio a la política, como para poder entenderlo, ¿no? Pero para charlar sobre el tema ya está conectado nuestro compañero Rafael Cuesta Jiménez, responsable de la red Más Voces de España, con un reporte que hace a este tema, ¿no? Analizando el porqué de estos resultados y el porqué la equivocación ante todas las encuestas que corrían en estos últimos días, ¿no? Así que, Rafael, adelante, te escuchamos. Las encuestas, todas se volvieron a equivocar en sus estimaciones de lo que podría pasar en las elecciones generales en el Estado español del 26J. Si en las anteriores, por ejemplo, situaron a Ciudadanos como segunda fuerza política, cuando en realidad quedó la cuarta, o erraron en 20 escaños los resultados de Podemos, ahora todas las encuestas señalaban como irremediable el llamado sorpaso de Podemos al Partido Socialista Obrero Español como segunda fuerza política. Pero no, no se dio, y los resultados son prácticamente los mismos, muy parecidos, que en las elecciones del 20 de diciembre. Eso sí, el Partido Popular y su líder Mariano Rajoy salen reforzados porque han vuelto a ganar, pero esta vez con más diferencia, con 137 escaños, es decir, 14 más y 600.000 votos más que en diciembre. Resulta curioso que el partido de los mayores escándalos de corrupción de la historia del país no haya sufrido castigo electoral y salga más reforzado que en las elecciones del 20 de diciembre. Ahora le toca mover ficha, y ya ha dicho que no descarta absolutamente nada para su investidura, Mariano Rajoy, tampoco un pacto con Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que le dejaría con 175 escaños a uno de la mayoría absoluta. Eso sí, el resto de partidos, si votaran en contra, también tendrían 175 escaños. Pero anunció que el primer partido con el que negociará será con los socialistas. Rajoy salió al balcón de la sede de la calle Génova de Madrid, por la que además han tenido que pagar recientemente una fianza de 1,2 millones de euros por sus obras de rehabilitación pagadas con dinero irregular de la Caja B. Escuchamos a Mariano Rajoy. Este partido, en los momentos de dificultad, de problemas, ha estado ahí y es una opción al cual la sociedad española le ha dado un apoyo mayoritario. Y nosotros este partido somos españoles y a mucha honra y con mucho orgullo, y somos un partido que defendemos los intereses generales de los españoles por encima de cualquier otra consideración, y este partido se merece un respeto. El Partido Socialista Obrero Español desciende de los 90 escaños de diciembre a los 85, en esta ocasión en un nuevo récord negativo como los peores resultados electorales de la historia del Partido Socialista. Sin embargo, Pedro Sánchez, aún admitiendo el mal resultado, ve como una victoria el hecho de evitar el sorpaso de Unidos Podemos y, según dijo, mantener el liderazgo de la izquierda en España. El Partido Popular ha sido el partido más votado. Han ganado las elecciones a pesar de los augurios que insistentemente anunciaban un fuerte retroceso del Partido Socialista y la pérdida de nuestra relevancia para la vida colectiva en nuestro país, el Partido Socialista ha vuelto a reafirmar su condición de partido hegemónico a la izquierda. Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal, por encima del interés de la izquierda, han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha. Por eso no estoy satisfecho. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho. Unidos Podemos consigue los mismos escaños que tenían en diciembre, 71, pero la suma de Podemos e Izquierda Unida pierde más de 1 millón de votos y no consiguen lo que casi se daba por seguro, el rebasar al Partido Socialista. Pablo Iglesias reconoció que los resultados no son los esperados, pero confía en el futuro del proyecto y afirmó que la confluencia con Izquierda Unida es el camino correcto. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Es verdad que nos consolidamos como espacio político llamado a tener un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro país. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos 2 años es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. El mayor derrotado en las elecciones ha sido Ciudadanos, que logró 32 escaños, perdiendo 8 con respecto a diciembre. A pesar de todo, Albert Rivera considera que su partido, al que definió como un partido de centro, es imprescindible para la gobernabilidad y emplazó al Partido Popular y al Partido Socialista a negociar sin sillones por delante. Es evidente que no podemos ir otra vez a las urnas con una ley electoral que hace Ciudadanos de primera y de segunda. El voto de Ciudadanos va a ser útil, que es lo que queríamos. Va a ser útil para cambiar las cosas. Va a ser útil para regenerar la vida pública de España. Y va a ser útil porque el centro ha venido a quedarse y hay más de 3 millones de españoles que, a pesar de todo lo que les he dicho, siguen confiando y han vuelto a confiar 6 meses después. Ciudadanos dijo, y lo ha dicho toda la campaña, que nosotros veníamos a pedir cambio y a dialogar también para llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo desde aquí quiero decirle al Partido Socialista y al Partido Popular que si están dispuestos a partir de mañana a sentarnos en una mesa para intentar formar gobierno, Ciudadanos estará en esa mesa. Pero con una sola condición: no podemos poner los sillones por delante de los españoles. Llama la atención que Rivera haya repetido hasta la saciedad en los últimos meses que jamás apoyaría un gobierno presidido por Mariano Rajoy. ¿Ciudadanos descarta abstenerse en la investidura de Rajoy? Sí, muy directo. Nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. Pero terminada la campaña electoral, está creando dudas al decir que nunca vetó a Rajoy. Es que nunca hubo veto a Rajoy. Los escaños del PP son del PP y los de Ciudadanos son de Ciudadanos. Los 3,2 millones que han votado Ciudadanos no son de Rajoy ni de Sánchez, son de Ciudadanos. Y por tanto, con nuestros escaños vamos a debatir contenidos y vamos a hablar de eso. La quinta fuerza política es Esquerra Republicana de Cataluña con 9 escaños. Convergencia Democrática de Cataluña consigue 8, el Partido Nacionalista Vasco 5, EH Bildu 2 y Coalición Canaria 1. Entre las curiosidades están que el Partido Popular ha ganado en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña y Euskadi. Gana en dos regiones donde han sido sonadas las causas de corrupción, como Madrid y Valencia. Valencia, donde incluso una gestora tuvo que hacerse cargo del partido en el mes de enero, después de que 9 de los 10 concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia estén imputados por la Operación Taula, una trama de blanqueo de dinero. El Partido Animalista, el PACMA, es junto con el Partido Popular la única formación que mejora sustancialmente su resultado respecto a las elecciones del 20 de diciembre. En esta ocasión, PACMA ha sumado 285.000 votos, 65.000 más que en diciembre, superando a formaciones que han conseguido escaños como EH Bildu y Coalición Canaria, pero se queda una vez más sin escaño. Se estima que con una reforma de la ley electoral, el PACMA hubiera entrado en el Congreso con 4 escaños. Otro dato significativo vuelve a ser la abstención, ya que 3 de cada 10 personas con derecho a voto no votaron, sumando casi 10 millones y medio de personas. Tras los datos, el análisis. Para Jaime Pastor, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, los resultados son una sorpresa. Triunfó el mensaje del miedo a los populistas y radicales, como los han definido desde la derecha, y sea como sea, el gran vencedor ha sido el Partido Popular de Mariano Rajoy. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que no se esperaban estos resultados, incluso en las internas, por lo que parece que tenían, y bueno, parece que sí, que había ese voto oculto, ¿no?, que no se expresaba en las encuestas, y le ha beneficiado la polarización, ¿no? La polarización, el discurso del miedo a los radicales, ¿no? Que bueno, claro, habrá que ver también, claro, ya sabemos que en estas elecciones y en esta polarización también hay una brecha generacional, ¿no? Es decir, habrá que ver, más allá de ese suelo electoral que tienen los más de 55 años, si ha podido ganar en otro sector, posiblemente en un sector de ciudadanos, ¿no? Pero bueno, no, en fin, en todo caso es evidente que resiste bien, ¿no? Tiene un suelo electoral muy firme y bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo de cara, pues, a lo que significa desde los otros partidos, particularmente Unidas Podemos y el Partido Socialista, bueno, pues cómo realmente llegar a ese sector que bueno, pues que con todo lo que se ha vivido de corrupción, de desgaste de las políticas de recortes, ¿no? Pues cómo resiste bien este partido, ¿no? Entonces, claro, el liderazgo de Rajoy, que podía haberse cuestionado con estos resultados, parece que podría resistir, pero bueno, ya veremos qué escenario se crea luego. Para el politólogo y escritor José María Pérez Medina, el Partido Socialista y su líder Pedro Sánchez, a pesar de perder 5 escaños, salen un tanto reforzados al evitar ser sobrepasado por Unidos Podemos. Realmente el Partido Socialista Obrero Español tenía el papel más difícil en esta campaña, ¿no? Porque evidentemente estaba sujeto a posible pérdida de votos por la izquierda en beneficio de Unidos Podemos, y tampoco tenía muy garantizado el flanco de su derecha, el centro, que podría haber ido también en parte a Ciudadanos, ¿no? O sea que la recomposición de partido del bloque de derecha y del bloque de izquierda, claramente en el bloque de la derecha Ciudadanos ha perdido, o sea, Ciudadanos ha cedido ante el voto, la petición de voto útil que ha hecho el Partido Popular a los votantes de Ciudadanos, de que era más interesante o más inteligente votarle al PP que a Ciudadanos. Eso parece que los datos de que disponemos lo ratifica. Y en el lado de la izquierda, sin embargo, eso no ha sido así. El votante socialista parece que se ha movilizado. Digamos, porcentualmente tampoco hablamos de mucho más. Hablamos de un 2%, un 3% más que en diciembre. O sea que tampoco son unas oscilaciones enormes, pero sí que es verdad que el Partido Socialista ha resistido. Papel de Pedro Sánchez, yo creo que sale consolidado, al igual que Mariano Rajoy, ¿no? O sea, los dos partidos tradicionales, PP y PSOE, parece que saben, no especialmente o no espectacularmente fortalecidos, pero sí consolidados, y parece que van a mantener una cierta preeminencia dentro del sistema político español, y eso pues sin duda potencia la figura de Pedro Sánchez, ¿no? Otra cuestión está en luego el proceso de negociación, ha tenido unas limitaciones marcadas por el Comité Federal del Partido durante los últimos meses, y ahora lo que no sabemos es qué va a pasar la semana que viene y qué postura va a adoptar el Comité Federal del PSOE, si va a mantener esa postura o va a cambiar su postura en cuanto a política de pactos. Se abre el periodo de negociación de pactos. Para algunos el Partido Popular lo tiene ahora más fácil para gobernar, pero para eso necesitaría casi en todas las opciones la abstención del Partido Socialista, y ese partido ya ha dicho que eso no va a pasar. Para el politólogo Jaime Pastor, si Mariano Rajoy volviera a fracasar en la búsqueda de apoyos parlamentarios suficientes como para renovar como presidente, el Partido Socialista no debería repetir el pacto que hizo con Ciudadanos. Pastor ve con más posibilidades un pacto Partido Socialista, Unidos Podemos y buscando la abstención de Ciudadanos. Bueno, yo creo que sí, que repetir la negociación con Ciudadanos yo creo que sería un error, ¿no? Teniendo en cuenta que ha perdido peso. Posiblemente, si realmente consigue estar con una diferencia sustancial respecto a Unidos Podemos, es posible que opte por negociar en esta ocasión primero con Unidos Podemos, bueno, pues evidentemente exigiendo a Unidos Podemos, pues en nombre de echar a Rajoy, pues que Unidos Podemos retroceda o ceda en algunas cuestiones, como la cuestión del referéndum catalán o en el aumento de gasto público que plantea Unidos Podemos. Puede que opte por esa vía, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que también puede intentar jugar a dos barajas, ¿no? Era el profesor de Ciencias Políticas, Jaime Pastor. Y en este último segmento de SOS Señal de Radio vamos a recordar ese 28 de junio del 2009 cuando se le dio el golpe a Manuel Zelaya Rosales. Para eso estamos conectados a los Estados Unidos porque allí está Robert Quesada. Él es escritor, periodista, analista internacional, formó parte del gobierno de Zelaya. Obviamente que a partir del golpe se quedó allí en los Estados Unidos. Así que nos gustaría conocer cómo fue ese momento, cómo viviste el momento de ese 28 de junio del 2009, Roberto, te escuchamos. Bueno, mira, cuando el golpe de Estado, nosotros estábamos, tanto como escritor, yo como diplomático también de Honduras ante las Naciones Unidas, donde fungí como 14 años, en la actualidad soy un desterrado por el golpe de Estado, porque en realidad yo vivía entre Honduras y Nueva York. Entonces yo estaba apoyando lo que es la consulta popular de la cuarta urna del presidente Manuel Zelaya Rosales. Nosotros estábamos así aquí, yo había recibido el 25 de mayo, un mes, tres días antes, el premio nacional Jacobo Cárcamo de periodismo de manos del presidente Zelaya. Después me doy cuenta del golpe de Estado, el domingo, que me llama un tío mío, me dice, le dieron golpe de Estado al presidente Zelaya. Y ese día pues yo hablé con el embajador y ese mismo día nos fuimos a las Naciones Unidas, a pesar que no es un día hábil en Nueva York, en las Naciones Unidas, fuimos a buscar a las personas pues pertinentes para denunciar este golpe de Estado. Esto fue el domingo. El lunes me reuní otra vez con el embajador y empezamos ahí a formar lo que era la resistencia en nuestro país. Y además, entonces el martes, ¿sabes qué? Estuve, me tocó recibir al presidente Manuel Zelaya Rosales ya golpeado. Ajá. Le recibí en Nueva York, me acuerdo de que me dijo que él había recibido un mensajito mío donde yo le estaba advirtiendo, dos mensajitos donde le estaba advirtiendo que tuviera cuidado, que me habían anunciado que había posibilidad de golpe de Estado. Entonces cuando nos encontramos me dijo que había leído mis mensajitos, pero unos minutos antes de que le dieran el golpe, precisamente. Y luego de eso, yo ya le dije a él que cómo se sentía, pues me dijo que andaba un poco mal de la rinitis y todo eso. Le dije que se quedara ahí en el restaurante del hotel donde íbamos a desayunar y fui a conseguirles una Tylenol, me acuerdo. Entonces le digo, le compré un paquete grande, porque como usted está golpeado no va a andar ni un centavo. Entonces fue, él tuvo un poco de humor en eso, hablamos de la situación de Honduras y todo, y ese mismo día pues tuvimos la oportunidad de estar con él, de acompañarlo, porque yo fungí como él, como secretario de él, porque andaba completamente solo, como lo es un presidente que ha sobrevivido a un golpe de Estado. Y entonces de ahí pues me dijo, Roberto, es un honor para mí que seas mi secretario sin sueldo. Y le digo, presidente, es más para mí ser un honor aún cuando me pagara ser su secretario. Y entonces eso fue muy hermoso porque no se esperaba ese martes de que por unanimidad se condenara el golpe de Estado en Honduras. Y quiero hacer algo, énfasis en algo, Gustavo. Sí. Fíjate que los Estados Unidos no se conformó con condenar el golpe, sino que hizo el énfasis el representante de Estados Unidos como para que supieran que Estados Unidos estaba contra el golpe de Estado, a tal grado que fue el único país que se paró a decirlo públicamente ahí dentro de la ONU, porque ahí estábamos con el presidente Zelaya, y fue importante eso, ¿no? Que ellos como querían decir, nosotros no estamos metidos en eso del golpe y queremos dejar énfasis ante la comunidad internacional que condenamos el golpe de Estado. Y como se ha sabido, porque claro que la ultraderecha hondureña, acompañada de la ultraderecha de Miami y de los gusanos también de Venezuela que hay, todos los países latinoamericanos ahí, trataron de decir que era una sucesión presidencial, que esto, etcétera. Pero ayer apenas, la Comisión de la Verdad, porque en Honduras tenemos dos comisiones, hay una que se llama la Comisión de la Verdad, sí, que ha hecho el gobierno, la oficial de Pepe Lobo, y tenemos la otra, que es la Comisión de Verdad. Aún así, la Comisión de la Verdad ayer reconoció que era golpe de Estado. A medias, que dijo que era un golpe para el Ejecutivo, pero ¿dónde has visto que el golpe al Ejecutivo? Un golpe a un presidente es un golpe a un país. Roberto, ¿cómo fue eso de que ya sabías tú por antemano del golpe? Contanos un poco eso, porque bueno, eso es importante destacar, ¿no? Que ya estando en los Estados Unidos vos sabías que se iba a dar el golpe. ¿Cuáles eran los comentarios que se hacían? No eran comentarios, conmigo fue directo. Ajá. Dos días antes, el 26 de junio del 2009, me visitó el doctor Ramón Villeda Bermúdez, un hombre que ha salido ahí de la oligarquía, que creían que el padre de él fue presidente, que creían que le habían dado golpe en aquella época, en el 63, cuando yo nacía precisamente. Entonces él vino a buscarme a Nueva York, a la ONU. Él estuvo conmigo todo el 26 y me traía un mensaje de Roberto Micheletti que le respaldara el golpe de Estado y que si yo quería quitarían al embajador que estaba aquí, Jorge Arturo Reina, y me daban ese puesto a mí o algún ministerio en Honduras o el dinero que yo quisiera. Eso fue el 26. Yo no, claro que no contesté nada, yo estaba un poco asustado con todo. Yo regreso a mi casa por la noche, tipo medianoche, 12, 1 de la mañana, hablo con mi esposa, le digo cómo están las cosas. Mi esposa me dice, bajo ninguna circunstancia vas a aceptar absolutamente nada de esa gente. Al día siguiente él me invita a almorzar con mi esposa y mi hijo y nos vamos y lo llevamos a Long Island, como un símbolo de nuestra fortaleza cultural. Fíjate que lo llevamos a un restaurante que se llama El Catracho, que está en Long Island, y Catracho quiere decir hondureño, ¿no? Muy autóctono de Honduras. Sí, sí. Entonces estuve con este señor, siguió ofreciéndome cosas, diciéndome, le dije que no. Entonces incluso le dije, dígale a Roberto Micheletti de que eso no se llama sucesión presidencial, que eso se llama golpe de Estado, y dígale de que yo no le voy a respaldar en absoluto, que por el contrario, que se aliste porque vamos a pelear contra ese golpe de Estado. Eso fue el sábado 27. El domingo me llama mi tío Víctor Manuel Quesada a las 7 y minutos hora de Nueva York, 5 y minutos hora de Honduras, a decirme que le han dado golpe de Estado al presidente Zelaya. Mi mismo tío me llama horas después del domingo para decirme que este mismo señor, el doctor Ramón Villada Bermúdez, había hablado con él para que él hablara conmigo para que yo no rechazara la oferta. Al día siguiente, lunes, me llama todavía otra vez este señor. Entonces el lunes le dije, mire doctor, ya sé todo lo del golpe de Estado y por favor no pierdas un tiempo llamándome, alístese que vamos a pelear. Entonces, y dígaselo a Micheletti. Fue eso, porque yo supe con antelación unas cuantas horas del golpe de Estado. ¿Y en qué momento le envió el mensaje a Zelaya? Yo se lo envié, a Zelaya se lo envié el 27 por la noche. Le envié dos mensajes de texto. Cuando le dije, porque tenemos confianza con el presidente, yo le dije, Mel, por favor llámame, es urgente. Hay peligro que te vayan a golpe. Del segundo le mandé un poco en clave por miedo a que tuvieran. Entonces le dije, es urgente que me llames a la brevedad posible. Entonces él no lo vio porque me dijo que él estaba precisamente en una asamblea pública ese día de Casa Presidencial. Claro. Entonces me dijo, mira, vos no sabes la cantidad de mensajitos que estaba recibiendo. Así que los tuyos los vine a ver hasta que ya me iban a dar el golpe. Roberto, ¿y cómo es tu actividad hoy, luego de este nefasto golpe? ¿Cuál es tu actividad? ¿Seguís ejerciendo como escritor, formando parte de la resistencia? Contanos un poco qué es tu vida en estos días. Bueno, pues tengo el honor de ser un fundador de la resistencia hondureña en el exterior, como te lo decía, ¿no? Eso fue porque, eso fue el lunes, después del golpe, me reuní con el embajador Jorge Arturo Reina, por la tarde, y me dijo: Roberto, cualquier idea que tenga, démela, cualquier idea, sea buena, sea mala, sea descabellada, démela. Entonces yo le digo: yo tengo una idea interesante, le digo, que no es posible que nuestro pueblo hondureño desde ayer esté en las calles allá y aquí no haya gente en las calles en Nueva York. Yo conozco bien la comunidad de aquí. Si usted me da permiso y me da apoyo, me respalda, pues yo armo la gente aquí para que salga a las calles a protestar, frente a la ONU incluso. A él le pareció excelente idea y conté con su total respaldo. Entonces fue ese día que yo llamé a varias gente de Honduras, varios líderes comunales, y digamos que nace ahí la resistencia. Desde entonces pues ya estamos con la resistencia oficialmente, que ya se convirtió en Frente Amplio, y le vamos a hacer frente a estos oligarcas y a estos fascistas en las próximas elecciones, dado que hemos tenido muchos triunfos morales, por decirlo así, ¿no? Como el hecho de que se reconozca mundialmente que fue un golpe de Estado, el hecho de que el presidente Manuel Zelaya, contra toda la lógica del mundo, haya regresado al país y esté en el país. Y además que hemos visto claramente cómo estos fascistas incluso han amenazado al propio Pepe Lobo, que está actual ahí de gobierno. Entonces vemos que todo eso ellos lo han perdido y los hemos retrocedido. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Y de esta manera queríamos estar presente en este, en esta semana, en estos días tan especiales, por lo menos para nosotros que hacemos política internacional. Tal vez ustedes que están del otro lado se han aburrido con este material, pero nos quedó mucha gente afuera, nos quedaron muchas notas para volver a hacer, así que vamos a seguir con esto de Honduras, vamos a seguir trayendo y haciendo un poco de memoria, porque bueno, para entender un poco también, para saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan a estas alturas, ¿no? Así que de esta manera entonces culminamos este programa o esta parte de SOS Señal de Radio del día de hoy con respecto al golpe de Estado de aquel 28 de junio del 2009 a Manuel Zelaya Rosales allí en Honduras. Sería interesante tener tu testimonio, sería interesante que nos dejes un mensaje, que nos dejes un correo electrónico con respecto a qué opinás con este tema de Honduras. Podés comunicarte al 221-453-8250, que es el teléfono de la radio. 221 es la característica de la ciudad de La Plata. Y también nos podés enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 221-569-8529. Y obviamente podés utilizar el correo electrónico sosradio@gmail.com. Esas son las vías que tenés para comunicarte con nosotros. Nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao.